palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, dice. Nunca me pidas. ¿Por qué? No lo concibe mi corazón. ¡Ja! Mejor me muero. Arriba, arriba, arriba. Familia Curtiac. Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo. No lo concibe mi corazón, mejor me muero. Y que busque otra que deje ya tanta tristeza. Es imposible porque su amor aún me interesa. Pena de mis ojos brotarán si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar, si me desprecio, si no puedo más besar su boca tierna. Gotas de pena como el río brotarán dentro de mi alma, donde desmanillar. Gotas de pena voy a derramar, ¡hey! A derramar. ¿Qué voy a hacer si me olvido? Se marchó, pobre de mí, derramaré gotas de pena.